Aquí en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo y cantando, quiero ser feliz. Me dejó sobre el mantel su adiós de papel. Tu pequeña te decía que de la se le borraron las pecas y su mundo de muñeca. Pasó, pasó veloz y ligera como una primavera en flor. Esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña, y de punta a punta en tu ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andas?